Está Roberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, realmente estoy más identificado con el turco que con el nombre. Claro, por eso decía, porque es más, cuando Santiago Salto nos pasa tu teléfono para poder llamarte ahora a la tarde, obviamente, ¿qué figura? Turco Spat, no dice Roberto en ningún lado. Está bien. Es así, pero bueno, me imagino, ¿no? La satisfacción, bueno, ahora hay que terminar de instalar todo, como me decía Santiago, que capaz que en 4 o 5 días puede estar todo terminado. No, nos va a llevar un tiempito más. ¿Sí? Todo va a depender también de las condiciones climáticas, que esperemos que está anunciada agua para el jueves, viernes, que bueno, que no sea tanto. Sí, pero de todos modos lleva un proceso un poquito más, ¿eh? Porque ahora nosotros lo primero que hemos hecho, bueno, teníamos los pozos de hace 2 meses, que los teníamos abajo, porque diferentes motivos no podíamos terminar la base para poder poner la carpeta. Eso nos llevó, bueno, un atraso importante. Hoy pudimos subir los rollos y extenderlos, o sea que ya tenemos toda la cancha extendida. Ahora falta pegar los rollos, la tienen que cortar, tienen que marcar todas las líneas laterales, todo eso son un laburo artesanal que hacen los muchachos estos que vienen a instalar la carpeta. Eso te iba a preguntar, Roberto, puntualmente, ¿cuál es el trabajo que se hace debajo de donde va la alfombra? Porque muchos por ahí piensan, bueno, hay que nivelar un poco y poner la alfombra y ya está, pero eso tiene que quedar perfecto. ¿Qué es lo que se hace debajo? Bueno, nosotros, no sé si ustedes están enterados, ahí donde tenemos la cancha, teníamos primero medio cerro, tuvimos que romper una silla muy grande, que nos demandó bastante tiempo, que además del dinero que nos llevó. Después se rellena todo, se compacta la superficie con tosca. Después, bueno, se hizo una nivelación, ahí a cargo del ingeniero García, nivelamos la superficie y, bueno, después nos faltaron maquinarias para poder darle la última terminación, que se hace un nivelado final, y después el trabajo manual. Estuvimos 2 semanas con los muchachos de la primera y con la con un trabajo artesanal, pasando una rasqueta, rodillo, pala, bueno, hicimos un trabajo realmente importante para que eso quede perfecto, que no tenga pozos, que no tenga ondulaciones, para tirar la carpeta, porque la carpeta copia, si la superficie está toda despareja, copia todo eso. Claro, está bueno. Preparación previa para poder empezar a instalar la carpeta. Y ahora está todo listo para poner la carpeta, todo depende del clima, entonces, si llegara a llover mañana. La carpeta está tirada, hoy la tiramos toda. Muy bien. Ya la tenemos acomodada, y bueno, ahora falta todo el trabajo, hay que pegar. Los rollos son de 3,70 metros, creo, hay que pegarlos. Y bueno, es todo un trabajo que lleva su tiempo también. ¿Cuánto tiempo pasó desde el momento que decidieron que en algún momento la cancha iba a estar hasta el día de hoy? Y creo que más o menos 5 años nos llevó todo el proceso, sobre todo de juntar la parte económica, que no es poca cosa, es. Realmente, en estos momentos, haber podido terminar la cancha es un logro impresionante. Claro, sí, en ese sentido, sí. El club, los 2 últimos años, sacrificó la recaudación de esta fiesta que hacemos a fin de año, algunos torneos de tenis importantes que recaudamos, y bueno, con el aporte de los socios, con una cuota que se le cobra a los jugadores por de cancha, eso, logramos poder concretar toda la obra. Ahora, para que la gente tenga una idea del esfuerzo que hicieron, Roberto, solo la alfombra, que es el toque final y obviamente lo más importante, ¿qué valor tiene como para que la gente que nos está escuchando tome dimensión? Y el valor de hoy son 120 mil dólares. Solo la alfombra. La alfombra, sí. Claro. Hoy a 41. Bueno, hay que hacer el cerco perimetral, hay un montón de cosas más cosas que todavía nos faltan hacer, nos falta toda la estructura del campo de los como es los bancos de suplentes, todo eso, que tenemos que hacer una estructura bien sólida, porque ahí arriba hay bastante viento, lamentablemente. Claro, ¿y para cuándo creen que va a estar lista? Sensacional, pero el viento va a ser complicado también. Más allá del tiempo que decías, pero ¿para cuándo crees que va a estar como para que, bueno, puedan empezar a jugar ahí las chicas o los chicos? Y suponemos que en 15 días más o menos vamos a estar con posibilidad de haberla terminado. ¿Tienen idea de algún partido especial para inaugurar esa la cancha? No. Tenemos contacto, bueno, tenemos, gracias a Dios, tenemos chicos que están en Buenos Aires, que son formados en el club, que están jugando y son técnicos de equipos de primera de Buenos Aires, que bueno, posiblemente tenemos pensado por ahí para las vacaciones de invierno poder hacer un evento importante, traer alguna leona, algún león, algo, para poder hacer una buena inauguración. Ahora, Roberto, el valor de poder tener la cancha significa, bueno, algo muy pero muy importante. Yo recién contaba antes de presentarte que a mí me ha tocado acompañar a las chicas, el tener que ir a jugar con Independiente o a Cardos o a 50, que ya tienen el sintético, y ustedes siempre en desventaja, porque si se tenían que entrenar en sintético tenían que alquilar alguna de esas canchas o en alguna cancha de fútbol 5. Digo, siempre estuvieron en desventaja. Obviamente ahora, después de mucho tiempo, van a equiparar, y bueno, eso va a ser un beneficio muy grande para ustedes. Sí, bueno, si vos más o menos has seguido la trayectoria del club, sabés que en casi todas las categorías hemos andado muy bien todos estos años, pero bueno, entrenando en pasto. Tuvimos una ventaja con algunos clubes, 10 años, 5 años de entrenamiento en la superficie que estamos jugando actualmente, que bueno, que es importante, pero bueno, esperemos que ahora con el sintético podamos disfrutar y que los equipos muestren la categoría que tienen. Realmente que es así. Obvio que por ahí vos estás más identificado, y no solo por la disciplina, sino por lo que significa tu trabajo dentro del hockey. Pero el hecho de estar dentro de UNCAS, cuando estuvimos hace poco, un poco en lo que fue la presentación del año de trabajo del rugby, también se están haciendo otras obras complementarias que van a ayudar también a otras disciplinas dentro del club, ¿no? Sí, soy dirigente también del club, pero bueno, estamos donde teníamos la cancha de hockey, se está agrandando por medidas reglamentarias la cancha de rugby, que está quedando muy linda. Uh-huh. Estamos haciendo los dormis, que ya prácticamente estamos con, te diría, más del 60% de la obra. Uh-huh. O sea que para los 50 años del club vamos a poder contar con dos canchas nuevas, con una de hockey sintético, con la de rugby oficial, y con la inauguración posiblemente también de los dormis. O sea, este va a ser un año muy importante para el club. ¿La parte del tenis va a tener algún cambio o va a seguir más o menos como está? No, el tenis tiene una estructura, uh-huh. Tenemos las 7 canchas. Claro. Y bueno, que sabés que son de primera línea, todo el mundo que juega al tenis dice que son las mejores canchas de Tandil, pero bueno, no estoy metido tampoco en la seguro. ¿Cuánto hace que estás en el club? Y toda la vida. Sí, claro. Yo en el club estoy de 17 años más o menos que estoy jugando, porque yo comencé jugando a rugby, y bueno, ahora terminé con el hockey. Pero he pasado por toda la disciplina. Y digo, vos que obviamente tenés sentido de pertenencia con el club, ¿se ha perdido a medida que han pasado los años eso de ir a un club de chiquito y después estar vinculado toda la vida haciendo un deporte, o por lo menos yendo al club? ¿Eso se ha perdido en las últimas décadas, en los últimos años? Y hubo una temporada que la gente se volcó un poco más, sobre todo eso se fomenta en las filetas, normalmente que uno el verano lo pasa en el club, con la, viste que hay mucha gente que tiene filetas en la casa, uh-huh. o amigos y demás, un poco de eso se perdió, pero normalmente tenemos muchos jugadores que son crecidos en el club y que todavía siguen estando, gracias a Dios. Muy bien, yo de mi parte agradecerte estos minutos, Turco, y también mandarle un saludo a Marcelo Huarte, nuestro colega, que bueno, está trabajando ahí con ustedes en la comunicación y que toda la semana nos manda información de ustedes. Bueno, te agradezco mucho y bueno, muchas gracias por la nota.